Sonando aquí en Caracol Estéreo 99.9. Eduardo Peña les acompaña hasta las 4 y, oye este dato, el hombre promedio usa 2 almohadas para dormir, pero la mujer promedio usa 4 almohadas para dormir. Yo sí uso 2 almohadas para dormir. ¿Usted cuántas usa? Cuéntemelo. En mi cuenta de X arroba Edumérides. Caracol Estéreo 99.9 FM. Lo que suena cuando todo está bien. Esta es Caracol Estéreo 99.9 FM. HJLN, la antena del mundo musical en Bogotá. Emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol. Juntos, más compañía. Sabemos que siempre quieres estar bien informado. Con Caracol Radio, no importa cuándo, cómo ni dónde, siempre estamos ahí. Encuentra nuestros boletines de Última Hora Caracol en tu plataforma de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube. También estamos en los dispositivos Alexa. En Caracol Radio, las noticias más importantes del día. Caracol Radio, juntos, más compañía. Caracol Estéreo 99.9 FM. Con Eduardo Peña. La música que se siente. Hemos pasado ya la 1 de la tarde, las 13 horas. Caracol Estéreo 99.9 FM.